Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 12 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 7 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, elevándose la tasa de incidencia hasta los 210,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 35 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 16 corresponden a la última semana. Por otra parte, ayer se reunió el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Cádiz, resolviendo la prórroga una semana más del nivel 2 de alerta sanitaria para toda la provincia. Y hoy jueves 12 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud, una fecha que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique no ha querido pasar por alto para recordar la importancia de este sector de población en la sociedad actual. En una comparecencia pública celebrada esta mañana, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, y el concejal de Juventud, Antonio Martel, han querido poner en valor las políticas en materia de juventud llevadas a cabo en los últimos años por el equipo de gobierno como muestra de su compromiso con los más jóvenes. Manuel Ángel Chacón ha hecho hincapié en que desde el Ayuntamiento se han realizado políticas transversales en materia de juventud en coordinación con otras delegaciones. Además, ha anunciado la colocación de un cartel en el balcón del Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de la Juventud. Por su parte, Antonio Martel ha señalado que en Ubrique hay más de 4.000 jóvenes entre los 14 y los 30 años a los que han ido destinadas acciones concretas que han potenciado la participación y los proyectos y actividades de diversa índole. En este sentido, Martel ha destacado el programa de apoyo a iniciativas juveniles, las corresponsalías o la creación de nuevas asociaciones. Escuchamos a Manuel Ángel Chacón y Antonio Martel. Creemos que es un momento puntual, concreto, porque así lo dice el calendario y porque tiene un día puesto a tal efecto y bueno, y merece la pena, por eso además hemos desplegado una pancarta que lucirá en la puerta en el balcón del ayuntamiento para darle luz a los que serán, a las que serán protagonistas del mañana, pero que también lo están siendo en el presente. Son un colectivo muy importante de la sociedad que además no lo han pasado mucho mejor que el resto de la sociedad frente al tema que nos está condicionando a todos, como es la propia pandemia, y queríamos darle ese papel destacado en el que es hoy su día. Decimos hoy su día, hoy lo queremos poner en valor un poco más, queremos darle un poco más de escaparate, por decirlo de alguna manera, pero desde el Ayuntamiento de Ubrique se vienen haciendo desde hace ya unos años unas políticas de manera transversales en cuanto a la juventud. No esperamos al Día de la Juventud para hacer un acto en concreto, sino que es algo que se marcó de manera muy a fuego en nuestro día a día para que la sociedad ubriqueña tuviese una representatividad a través de la propia juventud y que las políticas de esta se hicieran de manera transversal. El 12 de agosto, como bien indicado mi compañero, pues hay que reseñarlo en el calendario, pero sí que este equipo de gobierno ha estado muy presente trabajando por y para los jóvenes durante estos 6 años que llevamos de gobierno en este ayuntamiento. Por una parte, pues bueno, hacer un pequeño llamamiento, ¿no?, a esos jóvenes a través del Día de la Juventud para renombrar, y es de justicia pues recordar a ese sector de la población que durante todo este periodo de tiempo ha estado sufriendo, llevan sufriendo varias crisis. Es un sector muy sufrido dentro de la población y dentro de que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, pues venir a trabajar y un día tan señalado como es, renombrar todas esas cuestiones que hemos venido trabajando y hacia ese sector de la población. Estamos hablando que en Ubrique hay más de 4.000 jóvenes entre 14 y 30 años que venimos trabajando por y para ellos y que, bueno, son acciones concretas, hechos contrastables que este equipo de gobierno lleva realizando durante estos 6 años que han venido a potenciar un poco lo que es la participación, proyectos, agendas y actividades de diversa índole, porque no hemos basado siempre en el proceso participativo y de construcción de ideas a través de la opinión y de todas aquellas cuestiones que los jóvenes nos han trasladado y hemos hecho realidad. Sobre todo satisfacer la demanda de diversas iniciativas y, por otra parte, las iniciativas que este equipo de gobierno ha plasmado a través de proyectos que se han realizado durante estos 6 años, que han venido un poco esa demanda, esa dejadez que hubo este tiempo atrás, pues nosotros hemos plasmado con proyectos y esos contratables que están ahí el día a día, y ha creado ese germen de que la Casa Juventud es una casa viva, una casa participativa, y que, bueno, podemos contrastar de que se han creado asociaciones juveniles, hacen proyectos a través de proyectos que hemos puesto en marcha, como serían el programa de apoyo a iniciativas juveniles, el banco de proyectos que facilita tanto el material como los recursos materiales y económicos para que cualquier joven con idea y proyección pueda realizar cualquier tipo de proyecto. Esa participación la hemos trasladado a través de las diferentes asambleas que por motivos de COVID no hemos podido realizar, pero sí que a través de los corresponsales juveniles hemos podido tener ese feedback, ¿no?, ese trabajo bilateral entre los jóvenes y lo que sería este equipo de gobierno y la delegación, realizar diferentes actividades también en pandemia, ¿no? Durante ese periodo que estos jóvenes están cerrados también hemos estado a la altura de las circunstancias y se han podido realizar actividades. En definitiva, viene una linealidad desde el año 2015, del 15 de junio de 2015 se ha venido trabajando actividades periódicas a través de la Agenda Joven, utilizando cada 3-4 meses las estaciones del año para poder plasmar proyectos en concreto. En definitiva, lo que se ha creado es se ha puesto vivo, una juventud viva, una actividad viva, darle contenido donde no lo había y también satisfacer esas demandas y esas solicitudes a través de proyectos concretos, como antes he mencionado, y sobre todo remarcar de la apuesta de este equipo de gobierno hacia las políticas transversales en coordinación con las diferentes delegaciones que hay en este ayuntamiento, tanto en materia de empleo, tanto en materia de deporte, tanto en materia cultural, tanto en materia de igualdad. En toda y cada una siempre hemos puesto el acento hacia los jóvenes, ¿no? Ese pequeño apartado para trabajar con ellos y darles su sitio dentro de cada una de las delegaciones de este ayuntamiento. Cambiamos de asunto. Por segundo verano consecutivo, los colectivos de ayuda al pueblo saharaui no han podido organizar su programa Caravana por la Paz, por el que numerosas familias andaluzas acogían durante estos meses a menores saharauis que habitualmente viven en los campos de refugiados de Argelia. El cierre de fronteras y las restricciones debido a la pandemia han dificultado sin duda toda la labor de ayuda humanitaria que se venía llevando a cabo en estos últimos años. A pesar de esto, los colectivos integrados en la Federación Andaluza de Asociaciones Saharauis han seguido trabajando y planteando iniciativas alternativas al programa Vacaciones en Paz, como la puesta en marcha de una caravana extraordinaria en octubre. Escuchamos a Paco Rubio, presidente de la Asociación Saharaui Tierra Libre Mantaraurra. Pues llevamos ya con este 2 años sin poder ejecutar el proyecto de Vacaciones en Paz, donde en muchos pueblos de Andalucía pues nos encontrábamos con los niños y niñas saharauis conviviendo con familias de acogida. Y bueno, pues llevamos 2 años que con el tema de la pandemia y con las restricciones que estamos teniendo, tanto aquí como en los campamentos también, con el cierre de frontera, bueno, pues no se puede ejecutar, pero eso no quita, o sea, no nos ha quitado a los que trabajamos ayudando y colaborando con el pueblo saharaui para que sigamos haciendo otro tipo de proyectos y otro tipo de actividades para que el pueblo saharaui no caiga en el olvido. ¿Los saharaui? Sí, por parte de la población de Ubrique, diríamos, del pueblo en general, con la aportación del ayuntamiento a través de la mesa de la solidaridad, bueno, pues el proyecto de Caravana por la Paz se ha llevado a cabo en este 2021 y nuestra asociación ha colaborado en ese camión que últimamente hacemos a nivel provincial con la aportación de lo que se nos concedió a través de la mesa de solidaridad, y en esta ocasión, este 2021, lo que hemos mandado ha sido material sanitario. Hemos mandado camillas, hemos mandado muchos utensilios que ellos mismos, o sea, que la misma dirección de los campamentos, del tema sanitario, nos solicitaban. Hicimos una lista y hicimos las compras aquí en España y las mandamos con la caravana, con el camión provincial que partió a primeros de marzo. Pero sí estamos trabajando a nivel FANDA, a nivel de provincias concretas, de un proyecto alternativo, diríamos, a esas cajas para el envío de alimentos. Todavía está en embrión, porque hemos dejado pasar el verano que bueno, que hay menos actividad en todas las asociaciones, pero sí ya hemos quedado que a primero de septiembre nos vamos a ver lo que es FANDA a través de Zoom para perfilar. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en que las familias de acogida españolas, diríamos, o andaluzas, poder enviar alimentos, ya que tenemos la dificultad que desde aquí no podemos enviar nada allí, pues hacer una compra allí mismo, in situ. Claro, tenemos que ver qué gente está dispuesto a invertir una cantidad de dinero para comprar allí, para después ver, negociar, no es la palabra, sino ver allí, bueno, qué posibilidades hay de esa compra. Y entonces lo vamos a hacer a través de una empresa que hay creada en los campamentos de reparto de comida solidaria, diríamos, ¿no? Es una empresa que han creado un grupo de jóvenes saharauis, con sede aquí en España la empresa, y lo que se hace a través de internet, pues se le dice, yo quiero comprar arroz, azúcar, pollo, patata, tomate, y se lo tiene que entregar a tal familia. Se le envía el dinero, se le entrega en 24 horas a esa familia y después te envían una foto de la entrega. Eso por un lado, el proyecto más inmediato que vamos a poner en marcha. Y después desde la autoridad de Saharaui nos han solicitado la participación, diríamos, a FANDA, Andalucía, de una caravana extraordinaria. No la caravana que se hace todos los años, en enero o febrero, sino una caravana que va a partir en octubre. Entonces también estamos ahí, las diferentes asociaciones de ayuda al pueblo saharaui, a ver cuál puede ser nuestra participación. En Ubrique concretamente te digo que lo tenemos muy difícil, participar, digo, en esta caravana, porque medios económicos no tenemos. Nuestra participación en esta caravana extraordinaria, digo la de Ubrique, pues casi va a ser nula porque tampoco tenemos material en almacén. Y en nuestro apartado de deportes, ayer miércoles tuvo lugar el sorteo de la Copa Provincial de Fútbol de la Real Federación Andaluza de Fútbol, por el que se han definido los emparejamientos de cuartos de final para los 64 equipos de Primera Andaluza Senior, entre ellos el Ubrique Unión Deportiva, en una competición pionera en la historia del fútbol andaluz, que dará opción a los participantes a competir en la Copa de Andalucía y la fase previa de la Copa del Rey. Al Ubrique Unión Deportiva la suerte le ha deparado un primer cruce con el Chiclana Industrial en una eliminatoria en la que se jugará el partido de ida el fin de semana del 4 y 5 de septiembre y el de vuelta el fin de semana siguiente. Además, con este primer partido se inaugurará oficialmente la temporada 2021-2022. Las eliminatorias de semifinales se disputarán a doble partido los días 12 de octubre, la ida, y 6 de enero, la vuelta, mientras que las finales se jugarán los días 9 y 16 de abril, ida y vuelta. Los ganadores de las 8 provincias tendrán acceso a competir posteriormente en una fase autonómica. Por otro lado, el Cádiz Club de Fútbol ha elegido a Ubrique y a su marroquinería para acompañar la imagen del cartel anunciador del primer partido de liga que disputará este sábado a partir de las 7:30 de la tarde en el nuevo Mirandilla ante la Unión Deportiva Levante. De esta manera y junto a una imagen del delantero cadista Álvaro Negredo, la entidad amarilla ha querido centrarse en la importancia del sector de la piel para resaltar el primer mensaje institucional y de reconocimiento a la provincia gaditana. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.